Hola, hola, hola, hola, hola, hola, y bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia, La Vieja Guardia, con todo el poder del rock, a través de la señal de www.7rockradio.com. Estamos todos los lunes entre 8 y 10 de la noche para todo el mundo, sí señor, y en podcast lo puedes conseguir en www.cerebrosexprimidos.com. Allí estamos cuando quieras, donde quieras y con quien quieras, así que no tienes para dónde escapar. Ya lo sabes, cubrimos los 4 puntos cardinales, los 5 continentes, al infinito y más allá. Sí señor, pues en www.cerebrosexprimido le debemos dar las gracias al señor Luis Orozco y a Osman Ruiz, quienes son los responsables de este portal web. Y en www.7rockradio.com, allí le damos las gracias al señor José Manuel Fon, directivo de la estación, David Yepes en la producción general, Eric Sculpin, marketing y diseño, Frank López en la musicalización y Roberto Arteaga Núñez en la coordinación. ¿Qué te parece? Bastante trabajo, ¿no? Pues por allí también, en el equipo, en el team ganador, el equipo ganador de La Vieja Guardia, conseguimos a Betty Martinolas, que aún se mantiene de reposo por esa operación que ella se realizó en el pie. Claro, Betty, por allí estás de reposo. Pronto, pronto volverás a La Vieja Guardia. También tenemos a Elisa Hernández con sus efemérides de La Vieja Guardia, Carlitos Ortega, que se nos ha perdido más que un corta uña en una cartera de mujer. Y por acá, quien les habla, Roberto Arteaga Núñez, conduce, produce, mezcla, monta, edita La Vieja Guardia. Ya lo dije, estamos en Valencia, Venezuela, para todo el mundo. Y comenzamos allí con las bandas venezolanas Dirty Trixie y también con la banda Bloody Mary. Ese par de bandas que van a estar en este Gilman Fest de este sábado 6 de abril, allí en el Parque Los Caobos, que vamos a estar recibiendo a esta banda española con el tributo a Mago de Oz. Pues ellos eran los Mago de Oz en su primer momento, la gente de Cabrones. Así que vamos a estar escuchando tema de todas estas bandas que van a estar participando este fin de semana 6 de abril. Así que nosotros en este abril hermoso que está comenzando, La Vieja Guardia está con todo el poder del rock. Guardo una canción.

existe el alma y ya no me importa el dolor. Fuiste mi motivo, mi aire, mi sol. Te entregué la vida, te volví canción. Estás escuchando La Vieja Guardia. Yes. Esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock a través de la señal de www.cbrockradio.com y www.cerebrosexprimidos.com. Nosotros estamos en Valencia, Venezuela, transmitiendo para todo el mundo a los 5 continentes, los 4 puntos cardinales, al infinito y más allá. Sí, señor, y allí estaban escuchando a esta banda, La Misma Gente, que soy interpretado por nuestro amigo Casino en este evento que se va a realizar allí en Caracas, en el Parque Los Caobos. Pues Casino se ha dedicado a remembrar todos estos temas de La Misma Gente y pues finaliza generalmente con este tema llamado Lluvia. Por ahí también escuchamos Papagayo, en fin, los temas de la banda La Misma Gente interpretados por el señor Casino. Y pues nosotros lo vamos a estar disfrutando este sábado 6 de abril allí en el Parque Los Caobos, como ya les indiqué. Vamos a seguir con más música en La Vieja Guardia en este especial que tenemos de este evento 6 de abril, pues con las bandas protagonistas. Y por allí también vamos a tener, por supuesto, temas que nos envió nuestra amiga Eva María Martínez desde Polonia. Sí, hay que saludar también a Salvatore, Mr. Jack de Guaniquilla Record y al señor Francis Taza, quien por allí ha hecho un gran trabajo, un material inmenso de 5 discos para un recopilatorio de bandas del sur de España. Así que pues, vamos a estar pendiente de esto y mucho más en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. We'll be right back. gritar, me oirá levantando tal tempestad que mi vida se dará. Si he de matar, no será asesinando. El hombre blanco lo hace con por sobre. La vieja guardia, con todo el poder del rock. ¡Buenas noches! ¡Cabrones! Thank you.

siento el despertar. Oh, que el sueño es la realidad. Un bebé dando sueños en el camino, silencio para ti. Me escucha y ahora solo. Siente que la lluvia besa tu cara cuando dice el amor. Linda con el alma, linda tomando. Ya sabéis que esto es la gente de Mago de Oz, tío, así que sonó en la vieja guardia con todo el poder del rock y pues ese gran rock celta que hace la gente de Mago de Oz, pues van a estar acá con su banda llamado Cabrones haciendo ese gran tributo a ellos mismos, ya que son sus integrantes, ex integrantes de Mago de Oz. Por allí escuchamos Van a Rodar Cabezas, Fiesta Pagana, La Rosa de los Vientos y cerramos con Molino de Viento, ese gran clásico de la gente de Mago de Oz. Pues, por allí ellos vinieron a Venezuela en 3 ocasiones y Roberto Arteaga Núñez no entró a ninguna porque, bueno, cuestión de gustos personales. Pero tocará ahora disfrutarlos con su nueva versión. Con el nuevo nombre que tienen los ex integrantes de la banda. Así que pues, ¿qué más toca, Robertinho? Ya después a esta edad todo lo que venga es ganancia. Así que no hay problema. Vamos a disfrutar de la buena música. En su momento anterior pues no lo hicimos por cuestiones personales. Convicción de que pues, cuestión de gusto, chicos. Vamos a decirlo así, cuestión de gusto. Así que no hay problema. Vamos con más música en la vieja guardia este especial. Y vamos a cerrar con el señor Gilman y esos temas que posiblemente suenen este sábado 6 en ese gran Gilman Fest. La vieja guardia con todo el poder del rock. Yeah!

busqué de la garganta las junturas. Nervioso retorcí, hubo traquidos de huesos arrancados y partidos, hasta que hollando vi las sepulturas. Huí miedoso entre las sombras crueles, creyendo que los muertos en tropeles levantaban su forma descarnada, corriendo a rescatar su calavera, esa yerta y silente compañera de la lóbrega noche de la nada. Eso pasó, fue ayer. Hoy en mi mesa, cual escombro final de su belleza, helada, muda, lívida e inerte, sobre mis libros en montón reposa, cual una gigantesca y blanca rosa que ostentase la risa de la muerte. Esto es La Vieja Guardia, con todo el poder del rock, desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo, a través de la señal de www.cerebrosexprimidos.com y www.cerebrosexprimidos. Allí estábamos escuchando a la banda Gilman, con el señor Paul Gilman y todos los muchachos, Luis Loyo, Dieter Cedeño, Vicente Ancuri. Así que pues, están todos ellos ya prestos para este sábado 6 de abril. Y nosotros vamos a disfrutar de este gran evento allí en el Parque Los Caobos, con la gente de Gilman, la gente de Anorexia y San, la gente de Bloody Mary, la gente de Dirty Trip y la gente de Cabrones. Así que pues, ¡a disfrutarlo! Bueno, nosotros vamos con más música acá en La Vieja Guardia. Ya finalizamos el especial de este concierto y ahora por allí a colocar las mandas que nuestra amiga Eva María Martínez me ha enviado para el cierre del programa. Así que La Vieja Guardia es con todo el poder del metal. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia. Dale a tu cuerpo lo que necesita. A las marihuanas es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia. La vieja guardia, con todo el poder del rock. Tragedies down in the sewer.

la banda Deus Machina sonando en la vieja guardia con todo el poder del metal. Sí, señor. Deus Machina y ese tema llamado Abisal. Abisal, el primer tema de Deus Machina, y el segundo tema de esta banda es Desde el Otro Lado. Así que pues, usted sabrá. Anterior a esto estuvimos escuchando también a la banda Vermocracy. Vermocracy, otra de las bandas que nos envió nuestra amiga Eva María Martínez. Así que nosotros ya llegando al final de la edición de esta semana, no sin pues darle las gracias a todas nuestras plataformas digitales, como es la gente de www.7rockradio.com, allí de la mano del señor José Manuel Fon, directivo general, David Yepes en la producción, Eric Cupi, maquete y diseño, Fran López en la musicalización, Roberto Arteaga en la coordinación. También le damos las gracias a la gente de www.cerebrosexprimidos.com. Allí estamos en podcast, cuando quieras, donde quieras, con quien quieras, allí nos puedes conseguir. Así que esto es La Vieja Guardia. Le damos las gracias al señor Luis Orozco y a Osman Ruiz por todo esto. Sí, señor. ¿Qué estábamos escuchando? Les dije, pues escuchamos a la gente de Deus Machine, esta banda de México, como ya les estaba indicando. Y por allí también estábamos escuchando esta banda llamada Vermocracy, esta banda de Austria. Buenísima, ¿no? Buenísima esta banda austríaca, sonando en La Vieja Guardia. Y nosotros nos vamos a despedir con otras de las bandas que Eva María Martínez me envió, porque es como la gente de Kibaraxelen. Sí, señor, Kibaraxelen. Esta banda se abrevia KBS y pues KBS. Esta banda es de Indonesia. Y por allí también nos vamos a ir con la gente de Chalón de España. Le damos las gracias nuevamente a todos ustedes por estar allí semana a semana compartiendo con nosotros La Vieja Guardia. Ya lo sabes, Betty Martinolas, la dama y la música, ella está de reposo. Elisa Hernández, la efeméride de La Vieja Guardia. Carlitos Ortega se nos perdió. El propio Corta Uñas en bolso, cartera de mujer. Carlitos Ortega en la coproducción. Por acá les habla, les saluda Roberto Arteaga Núñez. Conduce, produce, mezcla, monta, edita La Vieja Guardia. Pues ya lo sabes, las recomendaciones de toda la semana. Nosotros debemos cuidar a la naturaleza, porque nosotros no podemos vivir sin ella. En cambio, la naturaleza sí puede vivir sin nosotros. ¡Chau! ¡Hasta la próxima!